salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenides a una emisión más de su programa Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Como saben, este programa está dedicado a la sexualidad desde un punto de vista antropológico y en esta ocasión nos acompaña Liz Misterio. Hola, Liz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hablar sobre feminismos gordos y gordofobia. Nosotros aquí en el programa hemos visto pues, que el régimen heterosexual moldea y oprime las identidades sociales a las que podemos aspirar para integrarnos en el sistema, político, social, cultural en el que estamos inmersos. Estas identidades son usualmente binarias y son muy, muy rígidas. Incluyen una serie de requisitos que tenemos que cumplir para obtener el reconocimiento social. A las personas que son catalogadas como hombres se les exigen ciertas cosas y a las que son catalogadas como mujeres otras tantas, entre ellas ser guapas, arreglarse, cuidarse y sobre todo ser delgadas. Entonces, creo que de esto parte, según mi punto de vista, ¿no?, el concepto de la gordofobia y la labor de los feminismos gordos. Vamos a hablar de todo esto en esta ocasión. Antes de ir con la entrevista, vamos a escuchar un tema de un par de bandas que me gustan mucho. Es un tema de The Antwoord que se llama This Is Why I'm Hot. Está remixeado por las Cumbia Queers. Está buenísimo. Vamos a escucharlo. No se despeguen, continúen aquí con nosotros en Altersexual. Enseguida regresamos. Placeres sonoros. Check me out, yo. This is why I'm hot. I don't give a fuck. Yo, I'll kick it out, over someone else's track. I represent South Africa, I put it on the map. South Africa, man, now it's the place is fucking wild. When you say South Africa, the first things that come to mind is just racism, apartheid, crime. Fuck a racist, motherfuckers stuck in 89. Crime's the wild, word to my nine. This is why I'm hot. Seres sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Soy Virginia Urbina. Están escuchándonos por Radio Ciudadana 660 AM. El tema de hoy es feminismos gordos y gordofobia con nuestra invitada Liz Misterio. Nuevamente, muchas gracias por estar acá, Liz. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, de qué haces, cuál es tu labor, a qué te dedicas, todo esto. Bueno, yo soy artista visual de formación. Uh-huh. Y bueno, hago piezas sobre feminismos, o sea, en general. Y en particular, ahorita tengo un proyecto que se llama Revista Histeria, que es una revista sobre arte y sexualidad. pues enfocada en hablar, ¿no?, de las políticas de representación de los cuerpos y como hacer una crítica, ¿no?, a cómo el cuerpo deseado y nuestra sexualidad ha sido moldeada por ciertas imposiciones sociales, ¿no?, la que nosotras estamos pues cuestionando en esta publicación con ayuda de muchos colaboradores y colaboradorix maravillosas, ¿no? Entonces, pues eso, esa es mi labor. Padrísimo, muchas gracias nuevamente por estar acá. Y ahora sí, cuéntanos, sí, ahora en tus palabras, ¿qué es la gordofobia? Pues la gordofobia es un sistema mediante el cual, bueno, que nos convierte en policías de nuestro propio cuerpo y de los cuerpos de los demás, mediante el cual se construye la idea de que ser gordo es lo peor que te puede pasar en la vida. Uh-huh. Y que hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Y que, bueno, que también permite que estos cuerpos, ¿no?, designados como gordos, uh-huh, sean estigmatizados, sean vulnerados, que se pueda estar comentando constantemente sobre el cuerpo del gordo, ¿no?, la gorda. Pues esto, ¿no?, eso es la gordofobia y bueno, tiene unas consecuencias bastante fuertes, ¿no?, en toda la sociedad y en particular en los individuos, ¿no?, que tienen esta condición corporal. ¿Por qué crees tú que surge? O sea, bueno, entre otras cosas, creo que, bueno, es una estrategia, ¿no?, del capitalismo, o sea, como aliado con el patriarcado y otras fuerzas del mal. Ajá. El capitalismo construye sus consumidores a partir de inseguridades, ¿no?, a partir de necesidades inventadas. Y entonces, bueno, le sirve mucho que nos sintamos vulnerables, que nos sintamos que no somos bellos, que no somos suficientes, ¿no?, que necesitamos comprar. Que necesitamos siempre algo más para estar completos, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, en esa lógica, pues el cuerpo gordo es como una más de las cosas por las cuales nos pueden estar todo el tiempo tratando de vender cosas, claro, ¿no?, y mantener. Porque un consumidor que se siente vulnerable, ¿no?, y que se siente como no suficiente, pues es un consumidor constante, uh-huh, y acrítico, ¿no?, a los mensajes que se le están enviando. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una de las, como de las ramitas, ¿no? Y esa ramita se une con otra que es el discurso oficial de salud, uh-huh, que esto es como un poco reciente, que se incluyó a la gordura como una de las patologías, ¿no?, uh-huh, en la lista de enfermedades. Y a esta se le achacan como muchísimos males sociales, ¿no? Ser gordo es equivalente a estar enfermo, uh-huh, ¿no? Y entonces, a partir de esto, pues también es como otra fuente de estigma. Claro. O sea, así como la transexualidad y la homosexualidad se han metido en estas listas y pues les ha ocasionado mucho estigma, pues ahora también la gordura está dentro de esta lista estigmatizante. Claro, sí, esta patologización de la gordura legitima el discurso de violencia hacia estas corporalidades, ¿no? Exacto. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser como las consecuencias en los sujetos y sujetas de esta actitud gordofóbica? Pues las consecuencias, como de entrada, pues es como este mensaje constante a la extinción, ¿no?, del cuerpo gordo. Uh-huh. O de que el cuerpo gordo, bueno, puede existir, pero como escondido en su casa donde nadie lo vea, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues este mensaje, pues es muy claro para las personas que vivimos en un cuerpo gordo, ¿no? Que no debemos de ser vistos, que debemos estar como muy calladitos, como a la sombra. No darse a notar. No darnos ser a notar. Muy discretas. Y dar gracias de que nos permitan existir en el mundo, ¿no? Sí, o sea, es como muy fuerte el mensaje. Sí, claro. Y bueno, y siempre está el mensaje de tratar de, o sea, que a pesar de todo este odio hacia nuestros cuerpos, tenemos que estar tratando de cambiar, ¿no?, esta situación. Uh-huh. Y entonces, pues eso origina que las personas gordas, pues de pronto vivamos con dolor, ¿no?, esta situación. Y bueno, eso, hay problemas de autoestima, ¿no?, de constantemente estar comprando chucherías para tratar de bajar de peso y la frustración que trae el no conseguirlo. Uh-huh. Entonces es como una situación como bastante compleja. Sí, claro, sí, tiene muchos aristas, ¿no? Sí. Digamos. Y bueno, y entonces, desde esto que es llamado los feminismos gordos, ¿cuál sería la propuesta que tenemos para enfrentar esta situación de violencia? Pues son varias las propuestas y son muy interesantes. Hay algunas, bueno, son como estrategias, ¿no? Diferentes personas siguen diferentes estrategias. Uh-huh. Entonces, una estrategia que a mí me, pues que me es muy afín, ¿no? Y que yo practico y que me gusta bastante, es la de hacernos visibles, ¿no? O sea, de decir, este llamado a nuestra extinción es inaceptable, ¿no? O sea, como enunciarlo así claramente y hacernos visibles y también este llamado a que seamos discretas, ¿no? Y que andemos por los rincones escondiéndonos, pues no. Incluso nos podemos llegar a desnudar en público y tenemos que el mismo derecho que cualquiera de ser vistas, respetadas, deseadas, etcétera. Uh-huh. Bueno, otras estrategias pueden ser las académicas, ¿no? Que están uniendo, o sea, en su discurso, en uh-huh. sus investigaciones, están viendo pues que también este llamado a la estigmatización del cuerpo gordo, pues está muy ligado a la estigmatización también de los cuerpos racializados. Claro. O sea, de todos los cuerpos que escapan al régimen blanco, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, que no es casualidad, ¿no? Que tanto las herencias indígenas como las afrodescendientes, pues tienen otras configuraciones corporales, ¿no? O sea, acumulan grasa en diferentes sitios, etcétera. Y justamente esas configuraciones son las que son mal vistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no creo que sea casualidad, ¿no? Sí, no, para nada. Sí, pues no, por supuesto, se catalogan como todas las formas diversas de los cuerpos, ¿no? Entonces, nada más hay una legítima y esa es a la que todos debemos de aspirar, exacto, ¿no? Pues lo cual es, pues no sé tú cómo veas esta situación, así personalmente, ¿qué opinas? No, pues es horrible, o sea, es horrible porque además no es una situación que se critique muy, o que sea muy fácil criticar. Claro. Por lo invasivos que son los mensajes como de la belleza hegemónica, ajá, como que están en todas partes. Ajá. Entonces, incluso cuando uno quiere ser crítico o crítica, pues el mensaje te llega, ¿no? Ajá. O sea, como que es apela a lo más visceral. Claro. Que es pues pues la autoimagen, ¿no? Y la identidad. Por supuesto. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Vamos a regresar para compartirles un reportaje de Brigitte Basayo, que es justo sobre este tema, gordofobia, cuando esté delgada seré feliz, así se titula. Entonces quédense por favor con nosotros, vamos a continuar hablando con nuestra invitada Liz Misterio. No se despeguen, sigan aquí en Alter Sexual por Radio Ciudadana. Enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Alter Sexual, y Twitter, @ Alter Sexual. Estás escuchando Alter Sexual. Regresamos. Estás escuchando Alter Sexual. Continuamos. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Etnofilias. Gordofobia. Cuando esté delgada, seré feliz por Brigitte Basayo. Ahora que acaba el verano, recuperar la figura perdida no sabemos muy bien dónde, parece ser una emergencia social si atendemos a las portadas de las revistas que anuncian múltiples dietas posvacacionales, a los llamamientos de gimnasios milagrosos o a los anuncios de clínicas reconstructoras de un cuerpo que nunca tuvimos, pero que anhelamos sin descanso. La gordura parece ser una imperdonable infracción del canon de belleza establecido, una afrenta pública y un estigma poderoso, tanto que probablemente la mayoría de personas que leemos este texto hayamos probado alguna dieta por razones estéticas. La delgadez se nos vende con infinidad de mensajes que la relacionan con la felicidad, el éxito, el bienestar, desde anuncios de gente alegre vistiendo ropa que solo existe en tallas pequeñas, hasta películas donde los personajes delgados viven y los gordos, en el mejor de los casos, hacen gracia. Sara Monedero, realizadora del corto documental Gordofobia, advierte que la gordura es una constante en el lenguaje de la vergüenza. Realicé el corto porque necesitaba desligarme de los cánones impuestos que me estaban torturando más allá de lo soportable. Siempre he sido consciente de que odiar mi cuerpo no es una opción, pero es tan difícil a veces, hay que ser tan fuerte, que analicé el problema y entendí que aquello que sentía respecto a mi cuerpo era vergüenza. Activismo gordo. La denuncia de la gordofobia agrupa varios proyectos que ponen el acento en la penalización social que reciben los cuerpos considerados excesivos. Según Magdalena Piñeiro, dinamizadora junto con Carlos Aboye y María Colman de Stop Gordofobia, este rechazo tiene múltiples dimensiones. La gordofobia es una discriminación estructural en las sociedades occidentales que excluye, ridiculiza y patologiza a las personas que no cumplimos los patrones estéticos impuestos de la delgadez. Se nos dice que estamos enfermas con solo vernos, que somos un atentado contra la salud pública. Se nos acosa en colegios e institutos. No encontramos ni ropa ni calzado para vestirnos. Se nos utiliza como símbolo de lo antierótico, la torpeza, la vagancia, la infelicidad, la gula, la insalubridad, la opulencia. Toda una serie de mitos que recaen sobre nuestros cuerpos. Incluso se limita nuestra libre circulación por la calle, donde a menudo se nos insulta. Una repulsa estética, las personas gordas son consideradas socialmente como feas, que acompaña una repulsa moral. A los cuerpos gordos se les atribuye los grandes defectos, pereza, ociosidad, dejadez, de un mundo que premia la productividad y la competitividad. Para Laura Contrera, que coordina el fanzine bonaerense Gordacine, la gordura es definida tanto por el exceso como por la falta. Exceso de grasa, exceso de carne, pero también falta de voluntad, falta de autoestima. Esto es propio del capitalismo, exceso y falta todo el tiempo. La gordofobia se apoya en un discurso médico que la legitima al identificar el llamado sobrepeso con enfermedades derivadas que afectan, sin embargo, también a personas delgadas. Según Contrera, venimos en todos los tamaños, colores y tallas. El peso o la talla de una persona poco dicen sobre su estado de salud, sus hábitos alimentarios o su modo de vida. Solo el prejuicio o el odio leen esos cuerpos de una manera unívoca. Como dice la activista británica Charlotte Cooper, 40 años de activismo gordo han demostrado que hay otras formas de promover la salud para las personas con alto peso corporal que poco o nada tienen que ver con regímenes o cirugías extremas o prácticas vergonzantes e injuriantes. Para Piñeiro, el debate de la salud incluye la calidad de vida. Salud es más que unos conceptos numéricos en una analítica de sangre y más que la operación matemática entre mi peso y mi altura. Salud también es vivir una vida sin opresiones. La gordofobia afecta a nuestra salud también, en tanto que afecta a nuestras emociones, a nuestro amor propio. La tercera línea de la discriminación que une lo estético y el discurso médico es la enorme industria que se sustenta en la delgadez y la belleza normativa. ¿Cuántos negocios a gran escala sacan provecho de los complejos? Desde productos light hasta gimnasios o clínicas de estética, productos milagrosos y publicaciones especializadas pasando por la industria de la moda con todos sus derivados. La gordofobia, concluye Contrera, debería importarnos a todo el mundo, independientemente del peso o cuerpo que encarnemos, porque la discriminación a los cuerpos gordos encubre muchas veces un odio al pobre, un odio a la cosa desatada, al cuerpo desobediente, indisciplinado. Etnofilias. Pues este fue un texto de Brigitte Vasallo, Gordofobia, cuando esté delgada seré feliz. Lo pueden encontrar para consulta y para que lo compartan, porque está muy bueno, en nuestra página altersexual.net. Ahí lo tenemos subido para que lo compartan y lo vuelvan a leer y pues lo difundan entre sus contactos. Continuamos con Liz Misterio en este programa sobre feminismos gordos y gordofobia. Y pues bueno, ya estuvimos hablando sobre todas las implicaciones de la gordofobia. No sé si quieras concluir algo sobre el tema, sobre este tema específico. Pues sí, que es importante, ¿no? Que todo el tiempo estemos alerta a los mensajes mediáticos que nos llegan, que los critiquemos, que los compartamos con los compañeros y compañeras. Y bueno, una recomendación, pues, de estas personas que citaste ahorita en el texto, pues tienen muchísima literatura, ¿no? Uh-huh. En torno a este tema, que puede dar mucha luz. Incluso a mí me ha pasado que hay ciertas conductas, ¿no? Uh-huh. O sentimientos que al consultar los textos de tanto de Laura Contrera, bueno, por ahí anda Constanza Álvarez, La Bala Damiana, ¿no? Hay varias chicas por ahí trabajando este tema. Y pues al revisar su tanto obra plástica como textos, me he sentido enriquecida y creo que la audiencia también podría sentirse enriquecida, ¿no? Claro. Y cuestionar pues todos estos mensajes súper tóxicos, ¿no? De la gordofobia. Claro, sí, esa es la recomendación que siempre le estamos aquí en Altersexual. Cuestionar, no quedarse con lo que nos dicen nada más porque creemos que es normal, natural, que todo el mundo lo hace. Siempre hay que estar cuestionando los mensajes que nos bombardean por todos lados para no dejarnos oprimir, pues para encontrarnos a nosotros mismos. Y pues bueno, ahora quiero que hablemos sobre el proyecto de la revista Histeria, que está muy, muy, muy chido. Pues a mí me encanta esta revista. Cuéntanos cómo surgió la idea y en qué consiste el proyecto exactamente. Bueno, pues Histeria es un proyecto que estamos llevando mis compañeras Ibelin Mesa, Alex Aceves y Paula RG. Uh-huh. Y bueno, tiene un año y medio existiendo. Publicamos tanto textos críticos, o sea, como de crítica, ensayos, etcétera, como obras de arte que pues sí, que cuestionan los regímenes bajo los cuales nuestros cuerpos han sido marcados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y que tienen esta intención de ser disidentes ante estas imposiciones sociales. Justamente el número que estuvo, bueno, está vigente desde septiembre y octubre. Ajá. Tuvo por tema el tema de del orgullo gordo. Ah, padrísimo. Ajá. Sí, justo tuvimos textos de Magda Piñeiro, de Laura Contreras. Ahí pueden echarse una zambullida para copiar más información sobre este tema. ¿Qué se viene? O sea, ¿cuáles son los planes a futuro para el proyecto Histeria? Ah, bueno, pues nuestros planes a futuro, no quiero... ¿Spoilear nada? Sí, no quiero spoilear nada, pero para el próximo año se vienen cosas muy, muy buenas para nosotros. Queremos, pues ya, compartir con... conocer a nuestra audiencia. Ah, padrísimo. Ajá. Entonces, bueno, por ahí vienen convivencias, vienen... cosas bonitas. Muy chido, sí. O sea, yo he visto, pues los he seguido así un rato, entonces me parece un proyecto muy, muy bueno. Toda la selección de fotografías, por ejemplo, que hacen están buenísimas. Los textos son increíbles. Vamos a poner en nuestra página del Tersexual un link a la revista Histeria para que no se nos pierdan en esta surfeada por la web. ¿Qué puede hacer la gente si quiere colaborar o mandar sus textos, su arte plástico y todo esto? Ah, bueno, pues para cada número sacamos una convocatoria abierta a todo público. Ajá. Y recibimos desde reseñas de películas de porno feminista, de juguetes sexuales, o sea, reseñas de diferentes cosas que nos gustan. Ajá, sí. Hasta, bueno, ensayos muy críticos sobre los temas de cada edición. Uh-huh. Cada edición trae un tema en especial. Ajá. Y bueno, con el objetivo de agotarlo hasta donde podamos, ¿no? Sí, o sea, claro. Nunca llegamos hasta donde queremos porque es imposible, pero bueno, tratamos, ¿no? De abarcar lo más posible del espectro de estas sexualidades que estamos abordando. ¿Cómo qué temas han abordado en sus números anteriores, aparte de la gordofobia? Bueno, pues anteriormente tuvimos un número de madres, que, ajá, bueno, fue sobre como maternidades disidentes. Y, bueno, también tocamos el tema del aborto, ¿no? O sea, como en este espectro. Sí, para contrastar, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Entonces, bueno, fue el Madres. Tuvimos Rojo, en el que trabajamos el tema de la menstruación. Ah, ok. O sea, el menstruación y bueno, como todas las cosas asociadas con el rojo, ¿no? Ajá. Pero principalmente eso fue sobre menstruación, ese, ajá, número. Luego tuvimos... el número de Aquelarre, pues que fue sobre amistad, ¿no? Y como la magia que surge de cuando nos unimos, uh-huh, y hacemos complots. Ah, claro. Ajá. Para transformar la realidad, ajá, exacto. Muy bien, muy bien. Sí, pues hemos tenido esos números, el beso, el origen, ¿no? Hemos tenido varios. Ajá. ¿Y a quién se le ocurrió esta idea de este proyecto? O sea, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo surgió? Ajá. Ah, bueno, pues todo sucedió una vez que estábamos varias amigas revisando una revista como de arte, de estas muy trendy, muy chic. Ah, ya. Ajá. Pues que tienen cosas de, sí, que de arte y de moda y etcétera. Ajá. Y la estábamos revisando y como que se nos hizo muy curioso que todos los cuerpos que estaban ahí representados eran cuerpos blancos, delgados, o sea, eran así estereotipos. Uh-huh. Y las personas que aparecían como en posiciones sexualizadas, pues eran puras chicas, ¿no? Raro, ¿no? Sí, ¿no? Si se suponía que era una revista como para todo público, uh-huh, pues solo aparecían mujeres en poca ropa, ¿no? Mm. Y dijimos, bueno, de entrada, pues aquí hacen falta pues más variedad, ¿no? Más variedad de sujetos. De cuerpos, claro. De sujetos deseables. Exacto. Entonces, desde ahí empezó, o sea, como desde nuestro deseo más visceral, uh-huh, es decir, no, pues queremos representar hombres, queremos representar personas de otras razas, etcétera. Y bueno, ya después de eso, pues dijimos, bueno, esto tiene potencial de ser algo más crítico, ¿no? Ajá. Más allá de la diversión, ajá, del ver a los demás desnudos, pues ser más críticos y pues hacer una comunidad en torno a estos temas. Y pues nos ha funcionado súper bien. O sea, hemos conocido mucha gente increíble a partir de este proyecto. No, pues qué bueno que continúen con este proyecto. Está muy, muy interesante. Todas las personas que nos estén escuchando, échense una vuelta por su página. ¿Nos puedes dar la página, la dirección de la página? Sí, es www.histeria.mx. Muy bien, padrísimo. Entonces ahí para que chequen la convocatoria, por si quieren participar en los próximos números y todas las actividades. Tienen redes sociales, Facebook, sí. Twitter, todo eso, ¿no? Sí, en Facebook y en Twitter estamos como Histeria Revista. Uh-huh. Búsquenos, agréguenos. Padrísimo. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Tú, personal, ¿tienes algún sí. dato de contacto? Sí, yo personal soy Liz Misterio, igual en Facebook y en Twitter. Okay, ahí me encuentran. Muy bien, padrísimo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estuvo muy, muy interesante este programa. Y bueno, les recuerdo que también pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web altersexual.net, al correo contacto@altersexual.net, en Twitter y Facebook. También ahí tenemos perfiles por si tienen alguna duda o quieren más información al respecto. Se las podemos dar con mucho gusto. Muchísimas gracias al operador de cabina, a la productora que hacen posible este programa aquí en Radio Ciudadana y pues a todo el equipo de Limer. Yo soy Virginia Urbina. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la tarde en esta misma frecuencia, Radio Ciudadana 660 AM. Me despido, buenas noches y muy felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.